Roll. Está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerdasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ese gruñido que es la llamada a la acción, la llamada al directo de la tribu Ternasca. Arranca, arranca el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde por la radio online del rock, asalto mata radio rock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Te dan la bienvenida a Roxa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. La gente del rock. Este es el episodio número 248 de Pequeño Ternasco. Aún, bueno, sí, te voy a decir el título, porque el título no desvela nada. Hoy lo hemos titulado Héroes. Y tenemos sorpresita. Estamos arrancando con una gente que ya hemos escuchado aquí, porque te traigo el segundo sencillo que nos ofrece esta recién creada superbanda llamada Death Rising. Este tema se titula Pero tú. ¿Pero tú qué? Tú. But you. Y está extraído de su homónimo álbum debut, Death Rising, sonando en Pequeño Ternasco. Ya tenemos ternascas y ternascos a la escucha. Normalmente es el que primero que aparece porque se tira bastante ratito escuchando Asalto Mata Radio Rock. ¡Charlie Rock and Roll! Tenemos una Farroba Pride con Félix desde Tudela. Saludos hasta Colada para Juanma. Logroño Power con Itziar. Zaragoza está en sección épila con Eli Creator. Más Nafarroa Pride con San Javier. Desde el Levante españista ni Ana Sánchez. Más Logroño Power con Javi Truman. Y Zaragoza Style también con Rubén. No voy a poner ni una versión de Los Héroes ni voy a entrevistar al Sherpa, tranquilos. Y por supuesto, como siempre, conforme vayáis entrando más ternascas y ternascos a la escucha, pues ahí que mandaremos y destacaremos vuestra presencia. enorme seminal, porque me sale de los huevos. Es hora de repasar lo que nos ha dejado la actualidad durante el fin de semana en el mundo del rock y el metal. Esos titulares, como siempre, nos los trae Roxa, Roxa, y vamos para allá. Adrian Smith de Iron Maiden lanzarán un libro acerca de una de sus pasiones, la pesca. ¡Claro! La pesca y la madre que la parió, llevará por título. No, nada más lejos de la realidad. El guitarrista de los Maiden se ve que es un enamorado de la pesca en río. No sé si también en el mar. Yo creo que es más de río porque el libro que lanza de pesca se llama Monsters of River and Rock. Monstruos del río y del rock. Que por lo visto es el último grito en pesca y también la historia de una estrella de rock en un mundo vertiginoso que busca la paz y la tranquilidad a la orilla del agua. Bueno, pues muy bien, está bien que los Maiden, la verdad es que diversifican mucho sus actividades, a todos les sacan tajada, es algo exagerado. Lo que es seguro es que Adrian Smith contará con el tiempo suficiente para seguir pescando, ya que Iron Maiden anunció que no volverá a tocar en vivo hasta el verano que viene. O sea, este no, al otro. Así que, lo dicho, a pescar. Más titulares, Roxa, Roxa, por favor. Paul Stanley condena el abuso policial por la muerte de George Floyd. Bueno, está dando la vuelta al mundo nuevamente la policía estadounidense, haciendo gala de su racismo extremo, de su poca empatía hacia sus congéneres. Y esto ha causado, además que el tipo que lo ha hecho, o sea, era un maltratador reconocidísimo, tenía no sé cuántas denuncias, pero oye, ahí estaba, sí, en las calles, no lo ascendían, pero como lo que le servía era para dar leña, pues eso el tipo lo hacía a la perfección. Y por desgracia resultó muerto este muchacho, George Floyd, que ya sabéis que, bueno, se ha armado la mundial en Estados Unidos. Está muy mal que maten a cualquier persona, ¿eh? Está muy mal, pero vamos, lo que está viendo también es exagerado, ¿eh? A ver, el de la peluquería o el de la mercería, ¿qué culpa tiene de que hayan matado a este señor? Y sin embargo, sus negocios están quemados, ¿verdad? Ni tanto ni tampoco. En cualquier caso, Paul Stanley se ha pronunciado en redes sociales y ha declarado: estoy disgustado y desmoralizado por los recientes vídeos e incidentes de fanatismo flagrante, perfil racial y lo que claramente parece ser el asesinato a sangre fría de un hombre negro, a black man. El miedo, los ataques y la falta de justicia para los perpetradores es una parte interminable de la vida diaria de las personas negras. Está más allá de mi capacidad de comprensión. Tampoco es que se esté posicionando a favor. No se posiciona, pero desde luego yo creo que hace un resumen, un breve resumen bastante informativo de la situación, por decirlo de alguna manera. Vamos a por una noticia todavía más triste, Roxa, Roxae. Fallece Bob Kulick. Bob Kulick, precisamente hablando de los Kiss, el afamado guitarrista y productor estadounidense Bob Kulick ha fallecido a los 70 años de edad. Su muerte ha sido confirmada por su hermano, el exguitarrista de Kiss, Bruce Kulick. Pues bueno, en estos casos, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que la tierra le sea leve. Muchas gracias por todo lo que ha dado por el rock, por todas sus creaciones, por los fantásticos discos que ha producido, los fantásticos discos y conciertos en los que ha participado. Y bueno, pues que tardemos mucho tiempo en verle. Vamos a por noticias más agradables. Éxito de Gruta 77 con su primer concierto a puerta cerrada con Mamá Ladrilla. Mamá Ladrilla. Pues sí, nos alegra enormemente que saliese de manera tan fantástica el primer concierto a puerta cerrada, retransmitido en streaming de vídeo vía Facebook, de la sala madrileña, de la sala carabanchelera, del Gruta 77. Un pico de más de 36.000 conexiones, una audiencia sostenida de 25.000 y una recaudación ampliamente superior a los 2.000 euros, así lo atestiguan. Nuestra más sincera enhorabuena y además pues que también tuvimos un poquito de culpa, ¿eh? Que me lo ha dicho personalmente el Indio, que tanto previo al concierto como durante la celebración del mismo ayudamos enormemente, de los que más ayudamos. Así que desde Asalto Mata Radio Rock estamos encantados de que así haya sido. Y bueno, anunciar que este jueves hay otro concierto, que esto no lo había hecho el montaje y se ha acabado. No, no. Van a mantener una programación cada jueves en este estilo, mientras no vayan cambiando de fase y les permitan abrir. Así que mucho ánimo para el Indio y para todo el Gruta 77. Y a continuar, un último titular, Roxa Rosáez. Nuevos temas de Ratzinger. No habrá piedad para nadie, volumen 2, es el disco con el que los bilbaínos celebran su 10º aniversario. Salió en octubre del año pasado con varios temas nuevos y algún inédito. Pero es en estos días que están subiendo junto con los antiguos el recopilatorio completo a su canal de YouTube y suena así. Este tema se llama Cuando vengan a por mí y es una de las nuevas composiciones que aparecen en ese No habrá piedad para nadie, volumen 2. Estos son Ratzinger desde Bilbao, dando calla para todo el pinche planeta vía asaltomatarradiorock.com, vía Pequeño Ternasco. La espera quema mis venas, arranca las penas. No recuerdo cuando la vi, pero dijo mi nombre. No pude verla venir, me dijo cómo, cuándo y dónde. Y aquí estoy esperando el momento, le reservo mi último estertor. No pediré perdón, no pediré perdón. Le diré que no me arrepiento, tengo poco que agradecer, ni una lágrima más. El cuerpo del delito está escrito en mi ficha policial. Yo que nunca he creído en nada, escupo en la cara de Dios, el más hijo puta de todas las ratas. Y pide perdón y se arrepiente de nada. Y aquí estoy esperando el momento, le reservo mi último estertor. No pediré perdón, no pediré perdón. Le diré que no me arrepiento. Asalto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Bueno, antes que nada, vamos a saludar. Se me acaba de volver precisamente loco el teléfono ahora. Vamos a saludar a Silviña, que ya la tenemos a la escucha. Vamos a saludar también. Madre mía, qué follón. Ahora. Saludamos también a Jorge Lluvero, que lo tenemos también a la escucha ya. Y ya por aquí. Alma también la tenemos a la escucha, no, que nos dice que va a ir enlatada. Y por aquí algunos ya están adivinando, antes de que sonara esta canción que está sonando de fondo, a quién podía ser la sorpresa de hoy. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Agnes Castaño. ¿Qué tal? Muy bien, confinados. Bueno, que ahí en Barcelona todavía estáis en fase 1, ¿no? ¿O es fase 2 ya? No, no, creo que es fase 1. Yo es que soy de las de fase 0 aún. ¿Yo? Como tengo a mi madre en casa, no me fío, tío. Te iba a decir, yo soy de las de fase desfase. No. Eso ya... No. Hay que, es la cosa suficientemente seria como para no andar haciendo el tontaina y ser consciente de que esto lo tenemos que... Mira, Charlie Rocalor está aquí ya poniendo 1000 corazones porque tenemos... Oye, que hace un par de semanas... Le mando un besito, ¿no? Le mando un o muchos, sí, sí. Pero así... Sin tocarnos, besitos así etéreos. Eso es. Además, te está escuchando ahora mismo, así que se ha enterado de primera mano. No se lo tengo que transmitir yo, no. Estuvimos con Alfredo hace cosa de un par de semanas o tres, no recuerdo, y me di cuenta de que Alfredo siempre, cuando se refiere a ti, dice Agnès. Sí, lo dice en francés. No, en medio francés, medio catalán. Vale, entonces yo que llevo diciéndote Agnès toda la vida, te llevo... ¿Nombrando mal desde siempre? No, tú me lo dices en inglés. Ah. Pero bueno, entonces para que me quede bien claro la manera correcta o la que te gusta a ti, ¿cuál es? A mí, si te digo la verdad, me gusta cualquier manera que sea entendible. En realidad, en catalán, el acento de la E es abierto, entonces es Agnès. Ajá. Sí. Él lo dice, pero no hace el acento, entonces hace una especie de cosa rara con el francés. En francés dice Agnès, pues él le dice Agnès. Hace medio francés, medio catalán. Hace un bisichua. Sí, pero bueno, la verdad es que aquí en casa me llaman Inés. Quiero decir que bueno, que de todo hay. Me llame está bien, si se bueno, entiende. Yo, si no te sabe malo Agnès, yo te digo, sigo diciendo Agnès porque a mí lo de empezar a poner acentos raros se me da, la verdad, que bastante, bastante mal. Bueno, a ver, que habéis sacado un pedazo de cover del Duque Blanco, ese. Yo creo, es una canción muy versioneada, pero tiene la característica en esta ocasión, aparte de que la hace Miss Octubre, de que habéis adaptado la letra al idioma de Cervantes. Y además creo que también tiene que ver con toda la situación que atravesamos. Cuéntanos un poquito, por favor. Pues mira, fue una cosa bastante pim pam pum bocadillo de atún, ¿eh? Evidentemente Bowie nos gusta muchísimo a todos y tiene esta canción, si me permitís, os cuento que la canción en realidad habla de vencer el alcoholismo. Y entonces él, en una letra bastante marciana, como todo lo que hacía Bowie, pero viene a decir que cada día que no bebes, has ganado la batalla y eres un héroe. A mí me pareció que había un paralelismo clarísimo en cada día que no te pones enfermo, eres un héroe porque te ayudas a ti, ayudas a los demás y sobre todo al sistema que, como sabéis, ha habido grandes momentos en la pandemia esta que estaba colapsado. Entonces me pareció muy oportuno, ¿no?, el paralelismo entre vencer el alcoholismo desde este punto de vista tan individual y tan a corto plazo. O sea, lo tengo que vencer hoy, mañana ya se verá, pero hoy, si lo vento, soy un héroe. Pues lo de la enfermedad del COVID un poco me pareció que funcionaba igual, ¿no? Que se trataba de ganar tiempo a la enfermedad, ¿no? Y que cada día pues era una victoria si no lo coges, sobre todo en aquellos días tan duros. Y un poco pues vino por ahí, con la intención de respetar al máximo la temática original, pero poder hacer un guiño a la situación actual, ¿no? Que una de las cosas que estaban en entredicho era poderse sentar en la barra de un bar, ¿no? Desde luego. Concepto como muy cercano también al alcoholismo. Entonces pensé, es que nos viene muy bien esta canción por todas las imágenes que tiene, ¿no? Entonces, bueno, en fin, al final tiramos por ahí. También queríamos huir un poco de decir las cosas tópicas de... que se dice, bueno, tú sabes, con lo del resistiré, ¿no? Que todos son frases como muy grandilocuentes y muy trilladas, ¿no? Entonces queríamos un poco transmitir un mensaje de positivo y de esperanza con respecto al asunto del COVID, pero respetando la letra original, o sea, sin irnos de ahí y a la vez sin el rollo tópico este, en fin, no sé, un poco... Pues más en la línea nuestra, ¿no? Como solemos hacer nosotros las cosas. Y bueno, la verdad es que estamos contentos, estamos muy contentos de cómo ha quedado. Pues, oye, me gustaría... Es que este dato no lo tengo. Ya sabes que como yo me preparo tantísimo las entrevistas, prefiero que me lo cuente el entrevistado o la entrevistada en este caso. ¿Era la primera vez que te enfrentabas a adaptar una canción al español? No. Yo nunca canto en inglés. O sea, yo hace años que, bueno, con Lilith cuando empezamos cantábamos en inglés, pero hay una anécdota que os la voy a contar porque creo que además es interesante. Una vez coincidí con Bunbury en un festival y yo le quería dar, porque aquel entonces yo aún iba con maquetas, le quería dar la maqueta y cuando vio que era en inglés me dijo, pero esto está en inglés. Y digo, sí. Y dice, pero ¿y tú de dónde eres? Y yo le dije, bueno, yo soy de aquí. Y dice, ¿y entonces por qué lo cantas en otro idioma? Y pero tú, aunque, ¿de dónde has salido? No, la verdad es que claro, me pegó un corte muy bestia, pero tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Sí, bueno, mira, pero a mí me abrió los ojos, ¿sabes? Qué bueno. Yo dije, ostras, si tienes razón, es que tengo que cantar en mi idioma. ¿Qué hago cantando en el idioma de otros? Y desde entonces hemos hecho versiones, tanto con Miss Octubre como anteriormente yo con Lilith, mira, de Motorhead, de Led Zeppelin, y siempre en castellano, exceptuando una de los expistos que hacíamos con Miss Octubre en directo, que como era en directo y era final de bolo y tal, esta iba tal cual, porque bueno, las de los expistos, si lo único que has de hacer es vomitar cuando cantas, eso es. No hace falta que cantes en ningún idioma, entonces, pero fue la única. Generalmente yo lo quiero hacer todo en castellano porque es la letra que yo, es el idioma que yo domino. Y además es un idioma, en mi humilde opinión, pero tal vez el más bonito del planeta. O sea, es un idioma riquísimo en matices, a todos los niveles, es un idioma precioso. Y la verdad que a pesar de que con el rock pues son palabras muy largas a veces, y bueno, y luego los acentos y tal, pero si te lo piensas bien es posible hacer rock en español, y la verdad es que yo lo prefiero. Yo siempre lo he dicho, lo mejor que tiene España es el idioma castellano. O sea, por encima de cualquier otra cosa que pueda surgir en este país, por encima, hombre, pero muy por encima. La cocina española y el clima. A mí casi más me gusta más el idioma que la cocina española, porque yo soy muy tiquismiquis para comer. Bueno, eso es porque no has venido a comer a mi casa. Mira, bueno, te voy a dar otro dato. A ver. Llevo más de 2 meses... todos esos días que eran todos los días el mismo día, para mí un lunes, porque tenía que darle clases al niño, siempre era un lunes, sin repetir menú. O sea, voy a hacer un libro de receta del confinamiento. Pero porque además tú continúas con porque yo recuerdo cuando estuvimos juntos en la Cañiz del 2014 que o habías comenzado, te estabas planteando ser vegetariana o vegana, eso al final has tirado para adelante. No, vegana no, porque lo veo una exageración. Es decir, te estás poniendo un jersey que lo ha hecho un niño que está desescolarizado, pero en cambio no te vas a comer la miel de las abejas. Tanto no. Pero tiendo al vegetarianismo, porque yo como pescado, y si voy invitada a tu casa me comeré lo que me pongas, y según lo que sea comeré menos, ¿vale? Pero no soy una persona estricta, y ya te digo, además, como pescado, tiene un nombre, ¿eh? Los que comemos pescado, pero carne roja, ¿no? Tiene un nombre que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, no es vegetariano, es otro. A ver, que igual me están diciendo aquí nombres en la tribu de Alaska y no me estoy enterando. Ah, no, están flipando con tu anécdota de Bunbury. La anécdota de Bunbury es muy buena, pero a mí me ayudó mucho. Su razonamiento me hizo ver pues que sí, que es tan sencillo como si tú eres de aquí, canta con el idioma de aquí. Es que es muy sencillo, en realidad es muy sencillo. Porque para cantarlo mal y que luego se te rían los guiris, vienen, te oyen y se dan cuenta de que no tienes ni papa de inglés, claro. Es que a ver. Entonces, cosa es que lo oigamos aquí con nuestro nivel de inglés medio que ponemos todos en nuestro currículum, y otra cosa es que te oiga alguien que su idioma materno es el inglés. Claro, claro. Entonces a mí ya te digo esto. Pero que bueno, eso, que sepáis que también estoy cocinando mucho. De hecho, lo que marcaba la diferencia entre estos días eternos que eran siempre el mismo era que la comida era diferente. Entonces, igual me animo a hacer un libro ahora. Pues mira, con la capacidad que tienes tú creativa y artística en todos los aspectos, no me extrañaría en absoluto que lo hagas y te funcione realmente bien. Agnes, vamos a escuchar esta canción, esta versión del Heroes de Bowie, Héroes en versión Miss Octubre. No, sin antes darte las gracias por habernos atendido nuevamente, que hacía un año, justito un año, que no hablábamos desde aquel Más Alto Mata que este año no se ha podido realizar, pero que trataremos de hacer al año siguiente. Claro. Muchísimas gracias, Agnes. Bueno, un beso a todos, ¿eh? Mándaselo a todos los que estén escuchando y sobre todo a los tertulios. Se lo estás mandando tú directamente, si te están escuchando, para los demás, para los del podcast. Perfecto, pues oye, cuidaros mucho y con cuidado, ¿eh? Cada día que uno no lo coge, acordaos que es un héroe para todos. Aupa, y no se puede explicar mejor. Muchísimas gracias, Agnes. Un abrazo, un besito grande. Venga. Ya tenemos las novedades a Cascoforro, no van todavía las bizarradas. No me acuerdo si he saludado a Esteban, pero le mando un saludo hasta ahí, hasta nuestro terrasco costarricense, pura vida. Nos dice que le ha encantado la versión de de Bisoturre. Qué grande Agnes Castaño, Rosa Rosa, Desde luego. Enorme, es un gusto tenerla siempre. Es más maja. Qué barbaridad. Bueno, estamos escuchando a otros también muy grandes, aunque menos conocidos, pero no será porque no se lo hayan currado muchos, muchos años atrás. Son Don Cicuta. A los cuales el estado de alarma les pilló a contrapié porque estaban preparando su regreso para quedarse, como ellos mismos dicen, pero a lo grande. Todavía no está acabado el nuevo álbum, precisamente por todo este tema del coronavirus, pero aquí nos dejan este primer adelanto llamado Red Devil, Diablo, el demonio rojo. Pablo Iglesias debe ser. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Esto que suena ya es el quinto adelanto que te traigo porque nos lo ofrecen Pretenders. Didn't want to be this lonely. No quise ser este ser solitario. Como te digo, quinto adelanto de ese nuevo trabajo que sale el 17 de julio, que lleva por título Hate for Sale, que para mí es casi con total seguridad, si no el mejor disco de los británicos, está entre los 5 mejores o entre los 3 mejores. Vamos a arriesgarnos. We'll be right back. wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. Asalto Mata Rock.com. Y regresamos al terreno del punk con los tres pollos. ¿Cómo se llama la canción? Pues lo están diciendo todo el rato, obreros. Los punk rockers del madrileño barrio de Aluche quieren apoyar y dignificar la labor de la organización comunitaria sin ánimo de lucro de su barrio con esta canta, con obreros, tres pollos, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock, en tu podcast en riguroso directo, en directo, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! ¡Tres pollos! Y un saludo para el podcast, para nuestro ternasco bilbaíno, Eric Perro Loco. Salto Mata Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. Pues ahora sí, vamos a por las bizarradas. ¡Ay, a tómete, Roxa Rosae! Detenido por hacer ruido de madrugada con una batería y negarse a ser identificado por la policía. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Más duro que Clint Eastwood, que por cierto cumple 90 años. El 24 de mayo a las 2:48 horas de la madrugada se recibió aviso telefónico en la sala de comunicaciones del 092 de la Policía Local de Vigo desde la zona de Teixugueiras. El informante indicaba que se escuchaba música en una casa, concretando que se trataba de música con una batería. No cacerolas, sino una batería de verdad, de tocar rock and roll. La patrulla trasladada al lugar escuchó al llegar un sonido muy elevado que procedía de un tambor y unos timbales, constatando que el foco del sonido era el tejado de la casa, que se encontraba dentro de una finca que carecía de cierre alguno. Los agentes se identificaron a voces, pero era imposible que les escucharan teniendo que acceder a la finca y, una vez en la casa, constatar que la puerta de la misma estaba abierta. Bueno, pues no lo vamos a creer. Tras varias llamadas, les atendió un joven que preguntó si estaban en el lugar por la música, contestando la unidad afirmativamente, informándoles que era su hermano, que estaba con unos amigos tocando en el tejado. Está ahí mi hermano, otro coach, está ahí ensayando. La patrulla le indicó que avisase al aludido sobre la presencia y motivos de la misma en el lugar, bajando el causante de las molestias y alegando que estaba ensayando con unos colegas. Fue informado de que iba a ser denunciado por las molestias que estaba generando, invitándole a que se identificase, negándose el responsable de la molestia a facilitar dato alguno, ni documental ni verbalmente. Que no me identifico, co, ¿sabes? No, en galego. Que no me pienso identificar. Se le recomendó que diese sus datos, manteniendo su negativa en todo momento, siendo informado que de continuar con su actitud se procedería a trasladarle a dependencias policiales para proceder a su ficharlo, vamos. Invitando de manera desafiante a la unidad a que le trasladase. Venga, pues llévame. Una vez en comisaría se le volvió a solicitar su identificación, negándose y diciendo que era X el de P de Vigo y 23 años de edad, y no aportando dato alguno. En el lugar fue informado por las consecuencias legales en las que incurría de seguir reiterándose en su negativa, haciendo caso omiso. Por su reiterada actitud, los agentes procedieron a su detención como responsable de una desobediencia grave y negarse a la identificación. ¡Ay tú, pitera! Vuelve a la azotea, aporrea tu batería y destrúyeles. ¡Destrúyeles, destroy them! Que así se llama la banda que estamos escuchando ya. El tema, curiosamente, se llama Cierra las puertas, que si no se escapa el sonido de la batería. Shoot the Gates, y es el primer adelanto de lo que será álbum debut de este jovencísimo cuarteto teutón de thrash metal old school. Destroying Shoot the Gates. Dice Javi Truma que si le sobra la pasta para pagar la multa, que se la dé a él. ¿Qué? ¿La multa o la pasta? Ya me figuro que la pasta, ya. We are mad, they've lost, sacrifice all love. www.asaltomatarradio.com. Venga, vamos allá con la siguiente bizarrada, que imagino que muchos y muchas ya la habréis escuchado, pero es que es buenísima. Es buenísima, vaya par. Antes hemos puesto a los tres pollos, ahora son dos. Vaya par de pollos o vaya par de pavos. Vamos para allá. Pillan a dos hombres disfrazados de boya saltándose la prohibición de ir a la playa. ¡Ay, vámonos! A ver, aquí en Españistán hemos contado ya de todo a la hora de saltarse el confinamiento. Desde dinosaurios hasta gente vestida de arbusto, gente paseando peceras, bueno, hemos contado de todo. Ahora, en Gabacholandia no se quedan atrás, ¿eh? Dos franceses han sido pillados disfrazados nada menos que de boya, nadando en la playa. En las imágenes se puede ver claramente como los dos hombres habían fabricado sendas boyas de mentirijillas que se habían puesto de sombrero en la cabeza para disimular, en plan de cuando gastas la broma de tiburón, que te pones una aleta tiburón en la cabeza, pues estos con dos boyas. Ahora, que deben ser hijos de inmigrantes españoles. Porque yo no conozco ningún francés tan ocurrente desde Luis de Funes. Y ya no era muy gracioso. El baño en las playas todavía sigue restringido en Francia. En España también es una actividad que todavía no se puede realizar. Hasta ahora ha habido imágenes de gente en la playa y los ayuntamientos españoles ya han amenazado con empezar a poner multas. Sí, las mismas que les han puesto a los hijos de puta del barrio Salamanca. En fin, que menudo par de alicates Grobenauers estos dos gabachos. Son dos auténticos playeros kamikazes. Ahora que para kamikazes, Kata y sus huestes. Llevábamos tiempo sin poder llevarnos nuevo material de los madrileños a las orejas, así que disfrutamos de lo lindo con esto nuevo, con este nuevo single, al que han dado por llamarle o por titular Lobos. Si hubiesen sido Lobos de Mar, hubiésemos hilado también con la noticia. ¡Kamikazes, Lobos, sonando en Pequeño Tenasco! ¡Opay! Ya me figuraba yo que iba a pasar. Charlie dice que había entendido que se habían disfrazado de polla. Y Javi dice que él se estaba despollando. Peli dice que humor francés. Despierto contra el mundo entero. Ya está contra ti. Destruimos el tiempo. Solo nos queda el momento. Ciego, está precioso este puto desmadre. La autoridad que yo respeto no es la asaltomataradiorock.com. Se nos había quedado pendiente el martes pasado los chicos de Ars Nova, pero los Ars Nova no confundir con ni con los de Barcelona, ni con los sevillanos, ni con las japonesas. Estos chicos son... ¿Dónde los tengo? Pues argentinos, aupa. Hoy vivimos en un tiempo donde todo puede ser. Y esta baladica llamada Horizontes es el primer adelanto de lo que será el debut discográfico de estos muchachos llamados Ars Nova. Casi se podría haber llamado Ars Nova 4. Ala, a tocarse todas y todos. Importante no lo ves, tú ya debes entenderlo. El futuro está en tus manos. Toma tu vida y vívela. No renuncies a tus sueños. Solo así los podrás alcanzar. Hacia lo todo en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás. Solo queda tiempo para despedirnos. No sin antes recordar que si estás a la escucha del directo en la sintonía de saltomatarradiorock.com, ahora viene un programazo con el ratón rockero y sus horas rockeras desde Washington. Por supuesto, no me olvido de los podcasters fílicos y las podcastfílicas, que hay que agradecerles también la escucha y que se animen a descubrir los más de 60 programas que tenemos en nuestra lista de podcasts. Hay en el menú principal de saltomatarradio.com, le das a lista de podcasts y ahí aparecen todos en orden alfabético, a elegir y a disfrutar. Y a la cascada fuera y Rosa, Rosa, nos vamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se lo ha pasado muy bien en el programa, así que me figuro que tú y tú y tú también. Con la sensación del trabajo bien hecho, recuerdo como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en fase 1, en fase 2, en fase 3 o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa desnazcación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana, otra vez, claro que sí.